Adolfo Ducó por la octava fecha del torneo Apertura. Maratón Quemera, un equipo que se juega por Huracán. Si hay alerta meteorológico, entérate primero. Hacete fan en Facebook de Jugar Limpio con Buenos Aires y seguinos en Twitter. Jugar Limpio con Buenos Aires, un espacio con mucha información. Opiná, proponé, participá y jugá limpio con Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. I saw Bessemer, Bessemer mucho. I love you, my darling. Say that you'll always be mine. Oh, dearest one, if you should leave me, my little heart would take flight and this life would be. Bienvenidos a otro Las Damas y los Vagabundos. Nos quedamos pensando en esta música de Seme Mucho. Estábamos escuchando a Frankie Natra. Ya no me sale el nombre. Nos presentamos, mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña, Mariana Moriolo a mi lado. Chicas. Hola, Lau. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Feliz primavera. Igual, feliz primavera para todos los oyentes. Para también. Todos los que nos están escuchando. Vamos a saludar, tenemos una superproducción atrás hoy. Hoy sí, tenemos Camila Ahumada, que está ahí detrás del vidrio. Tenemos a Walter Corboisier, voy a ver si algún día lo pronuncio bien. Y Martín Troncoso, ahí en la operación técnica. Feliz sábado para todos. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Dame las vías de comunicación antes que yo empiece a... Dale, te doy las vías. Es 4911-0657 y 4912-6666. Y si quieren escuchar programas anteriores es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Contanos para que nos riamos todos, Mariana. ¿Qué cosa? No sé, estás muy risueña. Es la primavera. Es la primavera. Pero también pueden encontrarnos en Facebook, que es Las Damas y los Vagabundos. Ponen me gusta y se hacen fan de nuestra página. Y no hay... puede no gustarte. No. También estamos en Twitter en @lasdamas y si no en @laurarresquiña y @laurabrizuelas. Nos vamos a llenar de followers. un día divino en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, precioso. La verdad que sí, hoy desde la mañana temprano fue un día hermoso. Sí. Y templadísimo, porque en realidad la mañana hizo un poco de frío, pero después cambió la temperatura, está como de medio veraniego. Sí, sí. Está para andar de remerita y estaba toda la gente... Le mandamos un beso muy especial a toda la gente de Parque Patricios. Todos ahí, sí. Los chicos jugando, ¿no? Divirtiéndose, había bandas. Es que da ganas realmente, ¿no? Cuando el clima está bueno, da ganas de salir a tomar una cervecita, que yo no tomo, pero bueno, para los que toman, al aire libre, ¿no? Sí, está lindo. Y, está lindo también como para encontrarse con alguien que hace mucho hablas por internet. Sí, así es. Digamos, ¿qué estamos escuchando? ¡Ah! ¿Quién se casará? ¿Quién? Yo no. Yo tampoco. No, miren, yo estoy muy lejos. Acá de tenemos eso. Una que está afuera, que por ahí. Los comprometemos en vivo. No dice nada. Está, sí, está mostrando el anillo, que Camila, así que bueno. Bueno, es la única que va por buen camino. Bueno, Mariana ya está. ¿Ya estoy fuera de circulación, chicas? Más o menos, ¿no? Sí. Le mandamos un beso a Hernán. Hernán, ¿todo bien? Bueno, digo, ¿no? Es un buen día para de repente encontrarte con alguien con el que venís hablando hace mucho por internet. Y sí. Tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Amor en internet. Así. Sí, amor, sexo, citas. Ay, un poco yo sabía de todo. Que vos ibas a tocar ese pero tema. Pero es que es un poco de todo, porque hay gente que busca amor y gente que no busca tanto amor. Que busca solo ponerlo. Claro. Está bien, es una realidad. O tener amigos también, ¿no? Porque esa es otra posibilidad. Medio naif, pero también existe. Conocer yo gente, creo que. Conocer gente interesante también. No, ¿no? Eso te lo dice porque eso no le gustaste. No le gustaste. Es verdad. Seamos amigos, no sos su onda, ¿no? O vos a él. Bueno, pero es algo que pasa mucho y de hecho la gente se está casando también por después de haberse conocido por internet. Sí. Y hay un montón de páginas de cita y hemos hecho una... Bueno, Mariana, que es experta en todo este tema, no porque haya conocido, no. Sino porque porque buscaste mucho. Sí, vos mencionaste que mucha gente se casa por internet. Yo leí un par de hay muchos casos, pero me pareció muy interesante uno en particular que decía que ella y él vivían en el mismo barrio, o sea, con 10 cuadras de diferencia. Fueron al mismo gimnasio durante mucho tiempo. El mejor amigo de él era el hijo de la directora del colegio donde ella iba. Y nada, nunca se habían cruzado. Tuvieron que conocerse a través de internet para saber que tenían todas esas cosas en común. O sea que para mirarse. Y bueno, decir... eso también habla de una especie de incomunicación, ¿no? Sí. A nivel humano, sí. Porque bueno, no, o sea, no te lo cruzaste en la calle, te lo cruzas por internet. Es como muy, o sea. Da cuenta de lo que está pasando hoy con el flujo de este internet, ¿no? Sí. ¿Y qué más pasó? ¿Se casaron? ¿Vivieron felices para sí, siempre? Sí, tuvieron un bebé y ellos, digamos, eran chicos más bien grandes, 35 ¿dónde de años. ¿Dónde pasó? Acá en Capital. Creo que eran, bueno, los nombres no importan, pero bueno, estaban 30 y... ¡Son 30... amigos de ella! ¡No! 30 y pico de años y ya, digamos, ella pensaba que ya no iba a ser madre, que no iba a formar una familia y demás, y de golpe todo sucedió. Era muy interesante porque, bueno... Se conocieron a través de internet, bueno, mail bien, chatearon, qué sé yo. Quedaron en juntarse, se juntaron en un shopping. Un sábado, después de escuchar claro, las damas. Obviamente. Y bueno, nada, estuvieron re bien y arreglaron algo para la noche. Muy interesante, ella decía, le dije a una amiga, porque por si era un asesino sería ella. Bueno, eso también, después en un ratito lo vamos a tocar, ¿no? El tema de bueno, cuidarse. Sí, porque de hecho también ha pasado bueno, muchas violaciones y, bueno, sí. No sé si sí. Muertes también, pero digamos, es medio peligroso. Es un espacio con quién que te encontrás. Es un espacio que da para eso también, para mucho chanta, mucho perfil trucho también, porque ese es uno de los temas. Ustedes tienen también los sitios web que son gratuitos y también están los pagos, que tienen sus beneficios, no garantías, pero por ahí restringe un poco toda esta cuestión del perfil trucho. Sí, yo había leído que entre los sitios pagos, por ejemplo, Zonacitas o algo. ¿Cómo se de pagan? Por ahí la gente que con sabe. con tarjeta de crédito y se pagan de 600 a 900 pesos, porque sí. Vos ellos te permiten ingresar a ver alguna cantidad de personas. Sí. Y podés mandarle, ponerle, no sé, 20 mensajes. Cuando vos te excedes esos 20 mensajes ya tenés que pagar. Claro. Y la gente como, bueno, queda enganchada, paga. El tema es que también hay una especie de adicción a ese tipo de citas. Yo tengo una amiga que, ella hace bastante ya que está metida en ese justamente en esa página de Zona Citas y salió con un montón de gente de Zona Citas. Y sigue conociendo gente por ahí. Yo no sé, mucho resultado no le da porque no es que está en pareja hace mucho tiempo. Pero es como una especie de adicción, ¿no? En conocer gente así, a través de internet y no personalmente. Es como más digerido, puede ser claro. Más fácil. ¿Empezás a hablar? Ajá, tenemos un llamado en... No sé, nos está avisando acá Martín. Que no, alguien que nos va a contar un poco cómo fue su experiencia. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, familia? Laura. Ah, perdón, Laura. Somos dos Lauras y una Mariana. Ah, perdón. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden. Queremos que nos cuentes cómo fue tu experiencia con internet y, bueno, tu mujer. Dale, no, mi hombre. Bueno. Si querés, hazme por cuenta que es una mujer. Pero... No. Bueno, en realidad, bueno, mi experiencia fue rara porque era una persona bastante miedosa, no creía uh-huh. mucho en esas cosas, en lo que es una cita así, encontrarte con alguien que no conoces. Sí. Y tenía una de mis mejores amigas que conoció, pero en la vieja época cuando entrabas a la página y tenías un nick y que quedabas en encontrarte cada tantos días, uh-huh. quizás se reconocían por el nick, con un chico, se puso a salir, después conocí a otra amiga que también así con un chico, y bueno, empecé a publicar en un perfil, sí. bueno, y así conocí a la persona con la que estoy ahora hace 3 años y medio. Wow. ¿En qué páginas entraste, Sebastián? Yo tenía perfil en Sexy o No. Uh-huh. No sé si conocen la página. No. ¿Cómo te van, tipo, dando puntos? ¿Cómo? No sé. Sí, cómo. En realidad sí, bueno, tenés una parte que es para puntuar, después vos publicás tu foto y ponés, tenés como para seleccionar diferentes categorías, por región, por edad, por sexo, por lo que quieras, uh-huh. y así te van apareciendo todos los perfiles y vos vas poniendo, te pones si querés conocer a una persona, pones sí o no, y bueno, puedes mandar mensajes privados y eso, y bueno. Y ahí te vas contactando. Claro, pues bueno. Y antes de tu pareja de ahora, ¿habías tenido, no sé, algún encuentro con otro? Sí. Como para saber si uno tiene más o menos suerte o es algo que puede pasar. Sí, bueno, en realidad las otras dos veces fue algo más casual, digamos. Yo ya sabía que iba a ser parecido nada más. Uh-huh. ¿Y te pasó alguna vez así, encontrarte con alguien y decir no? La verdad que no. Por suerte no me tocó estar con... Sí, hay muchas personas que ponen fotos de que no son. Claro. O perfiles o cosas que nada que ver. Y después ya no me pasó con amigos que me han contado de que... Nada, vos ves una foto de un 80 rubio ojos claros y te encontrás con uno de unos 60, con 8 pelado. Pero bueno. Y por ejemplo, la gente que nos está escuchando y por ahí dice, bueno, no es una mala opción. ¿Qué consejos como para tener cuidado, ¿no? Para ser precavidos les darías? Yo creo que primero lo principal es antes de encontrarte, o sea, por ahí, no sé, cambiar un correo, después de ahí... celular y mandarte mensajes, como que tener... Ir de a poco. Sí. Después, la primera cita, digamos, el primer encuentro, siempre que sea en un lugar público donde haya más gente, donde... Uh-huh. Creo que eso también es fundamental. Sí. Yo era en eso, bueno, ahora también, pero ya no lo hago, hace 3 años y medio que estoy con una persona, pero era re miedoso y me daba mucho miedo. Uh-huh. Pero yo creo que eso, o sea, te da más seguridad, tipo un shopping o algún lugar donde... Sí, puedes escapar. Sí, no sé si escapar, sino que no vas a estar más apresado. Por ahí si te vas directamente a un departamento, que hay mucha gente que lo hace. No. Es como que el decir no es más difícil. Por ahí si vas a un shopping y tomas algo y si es no, es no. Por ahí querés decir que no entro a un departamento y es más difícil. Y vos... ¿Habías conocido a gente que no sea por internet? Como para también saber, ¿no? Sí, bueno. Sí. Sí, de hecho, la primera persona que conocí, así, o sea, esas dos personas, pero que fue algo muy del momento y la única persona fue con la que estoy ahora. Qué bueno. Pero antes sí, siempre por otros medios. Por eso te digo que no confiaba mucho, me da paz que nada por el tema de miedo. Pero bueno, veía que una amiga, cuando yo hace 3 años y medio... Llevaba 6 años de novia ya con alguien que había conocido por un chat. Y después conocí a otra amiga que también, como 10 años, que con un chico que conocí también por chat. Y escuchame una cosa, Sebastián. La primera vez que lo viste, o sea, la primera vez que se encontraron, ¿era todo lo que esperabas o más? Y en ese momento como que mucho... O sea, tenía mis expectativas. Uh-huh. Después obviamente si sé hace 3 años y medio con él, supongo que habrá sido más de lo que esperaba. Porque... Sí, y realmente creo que mi idea en ese momento también era, no sé si algo tan casual, pero tampoco tenía pensado, ya hace 2 años que estamos viviendo ya juntos y como que en ese momento obviamente ni lo planifiqué. Claro. Y Sebastián, ¿cómo sentiste cuando lo viste a la persona? Vos sabes mucho, porque uno al entablar una conversación permanentemente, vos empezás al no estar al lado de él, frente a él, es como que te soltás más, calculo, con un teclado es mucho más fácil que mirando la cara. Sí, muchísimo. ¿Y esa sensación cómo la manejaste? ¿Cómo es? ¿Hay un cambio en la relación? Como ya veníamos hablando bastante, como que fue bastante fácil, digamos, esa situación. Sí me ha pasado con las otras dos personas que, tipo... 2 semanas hablando te encontraste y yo ya sabía que era para eso y como que no tenía mucho tema de conversación y pero con en este con mi novio en particular fue como bastante fácil y nada, enseguida, o sea, ese día que es la primera vez que salimos, fuimos al cine a comer, hicimos varias cosas y como que la verdad la pasé muy bien. Sebastián, hace unos años daba vergüenza decir que conocí a alguien por internet, era algo medio tabú. Hoy capaz sí. No tanto. ¿Vos es sentiste que, eso? Cuando me lo dijeron mis amigas, sobre todo la primera, me parecía así como raro, no sé si, o sea, por ahí entre vos y tu mejor amigo, tu mejor amiga, claro. No te da vergüenza, por ahí sí. Yo, por ejemplo, en la facultad conozco gente que me pregunta y a veces es como que sí, lo pienso. Sino a veces, lo que sabes que a veces cuando no es que no me animo, me da cosa decirlo como ustedes dicen. Digo, lo conocí por internet, pero a través de una amiga. Tipo, me mandó un mail y así estamos. Sí. Claro. Pero yo creo que todavía sigue eso, ¿eh? Sí, todavía. Menos que antes, pero me parece que sigue. Va, bueno, al menos yo a mí como que me da todavía un poco de cosa. ¿Y otros portales así? Que conozco. ¿Cuál es el que está de moda? ¿Sabes? No, estás medio fuera de esto. Sí, yo supongo mucha gente utiliza Facebook, Twitter para esas cosas. Claro, capaz se convirtieron ahora. Y sí, yo no me di cuenta. Sebastián. Sí, pero de hecho te agregamos, de hecho me ha pasado a mí, me han agregado gente y te mandan mensajes privados y yo aparte tengo una foto con él y con mi perra, los tres juntos, tipo familia, y igual te mandan mensajes privados como de... Se levante. Como el preguntarme, no sé dónde saliste, no sé dónde sos, pero somos lindos y esto como... Ah, ya. Sí. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Y bueno, que sigan muy bien. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Estamos hablando ahí con Sebastián, que es un chico que conoció a alguien por internet, a su novio, que hace 3 años que están juntos y bueno, nos dijo cómo fue, qué sintió y además, bueno, tener cuidado también, ¿no? Es un caso feliz, digamos, no hay tantos claro. otros que no son tan felices, pero bueno, después hablaremos un poco de eso. Bueno. ¿Vamos a un tema? Bueno, dale. Tal vez me vuelva a conectar igual. Estoy seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez no sé, tu estado ausente es por mí esta vez. Preferiría no poder saber. La paranoia me hace mal. En internet, después de todo no me conoces y no nos vamos a encontrar. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Irigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Volvimos, estamos en vivo, 19 horas 24 minutos. Fue una entrevista rápida, ¿no? Una entrevista corta, no queríamos meternos demasiado en su intimidad en realidad. Ay, viste, como claro. ya me mandé un bocazo con lo de mujer y no sé qué, pero bueno. Sí, sí, quedó, no había quedado muy claro antes de empezar el programa que la condición de no Sebastián. Sabía yo, bueno, perdón. Les quería contar algunos números que por ahí están copados, que, por ejemplo, en la Argentina todavía el mercado no es muy amplio. O sea, no hay mucha gente que realmente se inscriba en estos sitios, pague. Bueno, en realidad en Argentina nada se paga. Claro. Pero ya eso es otro dato. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, 20 millones de personas buscan pareja por internet. Impresionante. Sí. Es mucho. En Europa, la facturación de estos sitios alcanzó los 240 millones de euros en 2006. Y a fines del 2011 se supone, o sea, del año que viene, se supone que van a alcanzar los 550 millones de euros por Opa, año. Es mucho. Yo quiero uno de esos nada más. Es mucho dinero. Después otra cosa que me acordé cuando Sebastián dijo lo de Twitter y Facebook, o sea, como que las redes sociales también pueden servir como... Sí, operan. Claro, como redes de citas, si querés. Sí. Hay una red que fue muy polémica en los últimos meses, que se llama Beautiful People, que agrupa solamente a la gente que reúne algunas condiciones de belleza. Ah, mirá. O sea que tenés que ser muy modelito y tenés un jurado que te aprueba o no si entrás. Y así son todos. Estoy en el horno yo. Yo también, cagué fuego. Pero bueno. El tema es que vos, una vez que ingresaste, digo, ¿qué te sirve si sos tan lindo y divino ingresar? Claro. Porque tenés un montón de descuentos en cosas VIP y súper chetas y súper divinas que te hacen conseguir gente que, con mucho dinero. Claro, bueno, son todos los perfiles más altos, digamos. Claro, apuntar... más nada. Después, como se armó mucho bardo, salió otra red que se llama Ugly People. Que ahí entramos todos. Y no tenés que pagar nada y te vinculas con otros feos. Y toda la gente, todo el mundo es feo. La verdad, la gran mayoría es fea. O sea, entonces, ¿qué tanto bardo? Bueno, pero eso es en el mundo. En la Argentina, las más conocidas son zonacitas.com, que tiene más o menos 300.000 miembros. ¿Qué es? ¿De qué se ríen? Se ríen mucho afuera, sí. No, porque ustedes son todos lindos. Bueno, después está metic.com, también. Otra muy conocida es Cecita Web. También Sexy or Not, que Sebastián ahí lo nombró. Y bueno, y hay más, pero es muy aburrido nombrarlo todo. Con relación a Zona Citas, ¿te puedo agregar algo? Que esperan que para este año, o sea, vos dijiste que tiene alrededor de 300.000 miembros, pero estiman que hacia fines de este año tengan alrededor de 400.000. Fíjate la cantidad de gente que se va sumando y cuál es la tendencia. ¿Ustedes se inscribirían? Yo te iba a comentar que yo me inscribí en Zona Citas, en realidad no lo usé nunca, todo el tiempo me llegan mensajes de Zona Citas porque te mandan mensajes a tu casilla y te va diciendo postulate para, porque te aparecen los supuestos candidatos y vos claro. Tenés que como, bueno, mandarles mensajes o qué sé yo, si no les mandás mensajes es como que no existís dentro del portal, ¿entendés? Claro. Pero la verdad es que fue medio ridículo porque no le doy nada de uso. Pero tengo una amiga que sí, que ella todo el tiempo es esta que les contaba, que ya salió con un montón de gente de Zona Citas. Y vos, aparentemente vos podés buscar por el perfil, digamos. Te aparece la foto de la persona con todos los datos y perfiles bien exhaustivos de lo que hace, lo que le gusta, el tipo de películas que mira. O sea, bastante exhaustivo el perfil. Entonces vos podés elegir. Igualmente se puede mentir, que eso es lo que pasa claro, con internet. O sea, vos podés inventarte un perfil trucho, que es lo que hace mi amiga muchas veces. ¡No! O sea, tiene varios perfiles y tiene algunos truchos para ver qué hacen sus posibles candidatos. Es muy gracioso. ¿No terminás siendo como un detective de los que... ¿Cómo? Que, un detective de los claro. que... Claro. Bueno, vamos con la sigla. Vamos con la sigla. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos. Reinicia. No, no, dale tiempo. No, mejor poner control al suprimir. Y si mejor escuchamos a los que saben. Tecnocultura. Esos ruiditos que escuchamos por ahí nos hablan de que viene la columna de Tecno. Me encanta, me encanta. Hacía bastante que no la teníamos, ¿no? Así es, vos sos casi la encargada de la columna no, de Tecno. No, ya las voy a sacar buenas, todas podemos hablar de esto. Y hoy traje un tema que es interesante, pero puede sonar medio bodoque. No. Vamos imposible. A ver, todo lo que sea nuevo está bueno. Está bueno, sí. Bueno, queremos si no, saber. Si no, ustedes díganme y yo me callo. Vamos a hablar de tablets, ahora que están tan de moda. No, todo el mundo empieza a hablar del iPad, del iPad, del sí. iPad. Bueno, les voy yo a contar. Quiero uno, pero bueno, explícame bien. Sí, bueno, podés elegir varios. Todavía en Argentina podés elegir ese, pero ya van a venir otros. Igual son muy caros, ahora te voy a contar. Dale. Bueno, primero, ¿qué es una tablet? En realidad es una tableta, ¿no? Como suena, pero es diferente. Porque uno diría, bueno, te puedes comprar en todo caso si ya tenés la notebook o la netbook. ¿Cuál es la diferencia? Como que la tablet es un intermedio entre el smartphone, o sea, el teléfono inteligente, una BlackBerry o un iPhone, por ejemplo, hay muchos más, ¿no? Sí. Pero digamos los más conocidos, y una netbook, ¿no? Está como ahí en medio. Pero en realidad la diferencia es que, ¿para qué la vas a usar? Uh-huh. La tablet es para consumir contenidos, es decir, para ver videos, para ver, bueno, el diario, leer cosas. Qué sé yo, ver fotos, consumir contenido, no generar. Cuando una notebook, por el teclado y por todo, pretende también generar, uh-huh. ¿no? Porque vos te sentás a escribir o, qué sé yo, a estudiar y te sentás a escribir. La tablet... O sea, no podés mandar mail ni hablar por teléfono. Sí, podés hacer todo eso. Ah, dale. Lo que pasa que, como es touch, ¿viste? Que sí. vos vas pasando y vas sí. tocando, en realidad es medio incómodo. Está pensada para que vos... consuma. Para leer el diario. Claro, leer el diario o leer trabajos, estudiar, pero no para que te pongas a escribir. Y de todas formas vienen accesorios, como por ejemplo un tablerito con todo el abecedario. Sí. Claro, con todas las sí, letras, sí. todo igual, lo conectas y escribís, pero digamos que es medio al pedo. Para eso te compras una netbook y chao. Bueno, esa es la diferencia básica, digamos. Si vos te interesa eso, vas bien. Y si tenés la plata, ahora vamos a hablar de la plata. La más conocida es la iPad, que es de Apple, ¿no? Como ya sabemos, se anunció en enero de este año, más precisamente el 27 de enero, y en abril se lanzó, fue un furor. Al principio se hablaba mucho de que para qué va a servir, porque qué sentido tiene, y como todo lo que hace Apple, terminó siendo genial, y todo el mundo la compra. De hecho, en dos meses, a ver, de abril, entre abril y junio, abril, mayo, junio, en tres meses se vendieron 3.300.000 unidades. Impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, claro, las otras empresas tecnológicas se dieron cuenta de lo que se estaban perdiendo y ahora hay una carrera por me hacer imagino. Tablets hermosa. Que nosotros, para los que estamos en esto... bueno, la iPad mide 24 centímetros, para que tengan idea más o menos de cómo es. Son 9,7 pulgadas. Es una de las más grandes. Pesa 600 gramos. Que es poco, ¿no? Uh-huh. Y tienen desde 16 GB, como para tener una idea de la memoria que tiene 16 GB, a 64. Bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Son una preciosura. Yo tuve oportunidad de verlas, tocarlas, y te digo que ahí te empezás a preguntar por qué sos pobre. Pero no queda otra. Tenés dos modelos, uno es con Wi-Fi y otro 3G. La diferencia está en que uno tiene teléfono o no, más o menos, básicamente. ¿Y esos son más baratas las que no tienen teléfono o no? No, la diferencia está en la memoria. Unas son de 16, bueno, la más chiquita, y la más grande es de 64, más que nada, ¿no? De todas formas, también tiene que ver con el plan, según dónde los vendan. Bueno, para ser rápido, en Estados Unidos salen entre $250 y $415. En la Argentina salen la más barata, $500 más. Opa. O sea, $700. No. Sí, porque pasado son... Más o menos. La más barata sale 3,000 y pico. Uh-huh. Así que sí. Es mucho. Ser. La más cara, que es la de 64 GB y 3G, sale 5,499 pesos. Para una iPad. Sí, bastante cara, sí. ¿No? De todas formas, ya hay bancos que dijeron que la van a vender en 36 cuotas. Y acá en la Argentina se puede comprar por Maxtor o Garbarino. ¿Vieron que están las propagandas de Garbarino? Sí. Pero igual, no, digamos, la iPad no tiene mucha utilidad para trabajar. Más que nada es como para el ocio, ¿o no? No, sí, depende. ¿Sí? Para qué. Depende qué hagas. Mm. Para nosotras creo que no. Yo me la compraría igual por lo linda que es. Por tenerla, sí. Sí. Pero podés tener como muchos libros. Te vas de vacaciones, no te llevas muchos libros en la valija y te llevas eso y genial. Sí. Claro, pero eso los tenés que comprar por iTunes primero. No es que escaneas tus libros. Tenés que comprarlos. Los que hay los compras por iTunes. Claro. Que es la tienda de Mac. Bueno, después así, rápidamente está la BlackPad, que se dice que se va a llamar BlackPad. En realidad es la tablet que va a sacar RIM, que es la fabricante de BlackBerry. Se dice que la semana que viene se va a anunciar. No se tienen muchos datos. Ni siquiera se sabe si este va a ser el verdadero nombre. Lo que sí se sabe, en teoría, es que va a ser de 7 pulgadas, o sea, más chiquita que la iPad. No se va a vender con servicio de telefonía. Por eso no se sabe quién lo va a vender en Estados Unidos, menos en la Argentina, ni cuándo va a llegar tampoco. La novedad es que no se va a usar el último sistema operativo que fue para la BlackBerry, que era la BlackBerry 6, y sí otro nuevo que empezaron con otra empresa porque este era lento, defectuoso. Para mí está buenísimo, pero bueno. Después está la de Samsung. O sea, ya vamos por la iPad y la BlackPad, que es de BlackBerry, ¿no? Sí. Ahora está la Samsung, que en la Argentina ya está. Es la Galaxy Tab, se llama. En realidad va a estar en noviembre en la Argentina. Ya se sabe que, por ejemplo, con Movistar va a estar entre 1.899 y 2.200 pesos, más o menos. Eso lo dijo Movistar. Personal todavía dijo que no sabe cuánto lo va a cobrar. Es igual que, digo, de tamaño que la BlackPad, la de BlackBerry, que va a ser de 7 pulgadas. Y tiene como diferencia, entre muchas cosas, que tiene Android 2.2, que es otro sistema operativo, ¿no? Después está otra de Dell, que en realidad ya tiene una que es más chiquita, de 5 pulgadas. Ah, mirá. Sí, muy chiquita, esa ya está. Y ahora va a salir una nueva de 7. O sea, igual que la de Samsung y que la de BlackPad. Después está Acer. Miren todas las que hay. Impresionante. Sí, va a lanzar ahora una, pero con sistema operativo Windows 7. Lo que es raro, porque ninguna tiene ningún sistema de Microsoft. Ah, y esta sí. Esta sí. Y pero, como no son tontos, se supone que para el 2011 van a lanzar otra nueva con Android 3.3. Android es la empresa, digamos, el software que le están haciendo, que en realidad son varias empresas tecnológicas, entre ellas Google, que hacen un software nuevo, ¿no? Que quiere competir con Microsoft. Y por último está la Toshiba, que en realidad Toshiba lanzó el año pasado, en septiembre, una tableta que no tuvo mucho éxito. Se llamó la Journey Touch, porque no, era como media bodoque, no tenía la onda que tiene todo lo de Mac. Entonces pasó medio desapercibida. Entonces ahora, bueno, va a lanzar la Folio 100, que es la nueva. Se supone que va a salir más o menos $500, la más barata, que tiene Wi-Fi. Como tablets hay un montón en la Argentina, digamos, van a llegar todas, se supone, a fin de año, principio del año que viene. Ya se sabe que el año que viene va a haber otra versión de la iPad. Los que no tienen y quieren comprar, yo les diría que esperen. Después van a bajar de precio seguramente, ¿no? Cuando haya tanta competencia. Sí, van a bajar. Igual en la Argentina no sé si tanto. Son artículos de lujo, digamos. Y también depende para qué. O sea, te vas a comprar si lo vas a usar, me parece. Porque son, si tenés 5 lucas y media, 6 para gastar. Sí, es mucha plata. Es mucha plata.

Ay, con este tema. Nos pusimos romanticonas. Sí, es para apretar. Un sábado. Un sábado con esta música, la verdad, que ya nos pone en clima. Ay, y con todo lo que venimos hablando, ¿no? De las citas por internet. Bueno, tiene que ver también con la primavera, ¿no? Elegimos este tema. Damos las vías, así nos llaman, les quedan 15 minutos. Se pueden ganar, no lo dijimos, pero siempre en este programa se pueden ganar entradas para ir al teatro. Así es. Como Osvaldo, que la semana pasada, bueno, esta semana. Se ganó entradas. Le doy las vías, chicas. 4911-0657 y 4912-6666. Buenísimo, ahí nos llaman. Seguimos hablando entonces del tema de la semana. Citas por internet. Hay de todo. Yo les cuento, tengo varias amigas que han intentado conocer gente por internet y a algunas les fue bastante raro o mal, digamos. Por ejemplo, tengo una amiga que empezó con todo esto cuando era el chat, ni siquiera eran las páginas, o sea, cuando hará unos 10 años aproximadamente. Ella, bueno, chateaba con muchas personas de afuera, de acá, qué sé yo, hasta que encontró, o sea, hasta que se enganchó con alguien de España. Ajá. Y chatearon durante unos 3-4 meses. Hasta que el chico. ¿3-4 meses? Sí, mucho. Eso es mucho. Medio calentado. Hablaban por teléfono también. ¿O no? O sea, se hacían llamados y todo. Pero él vivía en España, en Barcelona, y ella en Buenos Aires. O sea, nunca se peleaban. Claro. Todo bárbaro. Todo maravilloso. Él vino a la Argentina para verla. ¡No! Y chan. Y chan. Y bueno, se engancharon. Yo no sé si le gustó o se conformó. Bueno, ya que se vino. Claro. Ya invertí tanto tiempo que bueno. Y lo aceptó finalmente y se convirtieron en una pareja. Bueno, a los pocos meses ella se fue directamente a vivir a España. Porque fue así, dejó todo y se fue a vivir a España con este chico. El tema es que cuando llegó allá, realmente vio cómo eran las cosas. O sea, vio la verdad de la milanesa. El muchacho era bastante, bueno, digamos, tuvieron muchos problemas de pareja y él tenía un hijo que nunca le había dicho. Cuando llegó allá descubrió que tenía un hijo y nunca se lo había contado. O sea, bueno, se habrá olvidado, ¿no? Claro, no tuvo tiempo en esos 3 meses de chateo de contarle. Ese es el tema, ¿no? Porque bueno, después ellas duraron un tiempo, yo hasta que después, bueno, terminó muy mala relación, él la echó de la casa, terminó todo muy dramáticamente. Andate que tengo que chatear. Una Navidad la echó de la casa, fue así, así que pero bueno, esa es una de las tantas historias que hay, ¿no? Porque en realidad no sabes con quién te estás encontrando. Es difícil ya de por sí conocer igual una persona también, y eso te puede pasar en la vida normal. Sí, digamos. Pero en la vida normal es difícil. Imagínate por internet todo lo que vos puedes agregar, mentir, falsear, ¿no? De tu personalidad, de tus datos. Y ya cuando vos conoces a una persona es difícil conocerla profundamente. Imagínate por internet, o sea, es mucho más difícil. Sí, pero es como que te da más libertad, porque vos podés inventarte, te creas un super personaje. Claro, te lo creas, que da lugar a eso, sí. Para jugar un rato. Para jugar un rato, claro. Pero si después vas conociendo es un garrón. Claro, vos querés formar algo serio, no podés. Bueno, por eso muchos dicen que pagan como para que estas compañías de citas en la web... que se hagan cargo de esto, claro. Claro, hacen ese filtrado de datos. Bueno, primero, bueno, son casados o no, que es estado civil. ¿Qué edad tienen realmente? ¿Hay casados en...? Sí, debe haber. ¿Casados y en bueno, internet? Pues... Obvio, sí, muchas veces no, dicen... pero digo que dicen que son casados. Y sí, yo no sé si te dicen, no creo. No te dicen, pero lo usan muchas veces, es re loco, pero hay gente que lo usa para ratonearse nada más. O sea, ni siquiera llegan a tener una cita con esa persona con la que están chateando, ¿me entendés? ¿Qué es como di? Para tener un amante virtual. Es como muy raro. ¿Eso se considera infidelidad, por ejemplo? Ah, qué buena pregunta. La verdad que no sé. Yo sí, lo y capo. Sí, y sí. En ese instante. ¿Vos, Marian? También. Sí, ¿qué te parece? Y después las cosas que se pueden descubrir a través de internet. O sea, conozco casos de personas que han descubierto a sus amantes por los mails digamos... El marido descubrió que la mujer tenía un amante a través de leerle los mails de ella, ¿no? O sea, para todo lo que da internet es... Sí. El arma del mal. Pero es raro, ¿no? Vos te relacionás a través de una máquina y no te relacionás cara a cara. Es muy... Para bueno, porque chica. Esto que vos decías, ¿no? Te dan toda esta posibilidad de inventarte otro vos. Otro de inventarte, y además también como es más fácil, porque en realidad es mucho más fácil hablarle a una máquina que hablarle a una persona. Entonces es como que muchas veces es más te soltás más, digamos, ¿entendés? A decir cosas que por ahí no dirías si lo estuvieras cara a cara. Claro, te jugás más. Es un juego, creo. Sí. Me parece. Y es interesante algo que acá que buscó Marian sobre algunos lugares en Estados Unidos que son para buscar pareja, pero que hasta está, tienen cuestionarios y buscan datos genéticos. Esto es para que sean perfectamente compatibles. Por ejemplo, hay uno que se llama scientificmatch.com, que une a las parejas basándose en marcadores genéticos según el sistema inmunitario. Sí. Dice que, porque dicen que las mujeres se sienten atraídas por los hombres por el olor. Entonces, porque tienen sistemas inmunitarios diferentes, claro, a los de ellas, ¿no? Este sitio cobra $1,996, o sea, $2,000, uh-huh, que es una membresía para toda la vida. Sí. ¿Y qué hacen? Recolectan muestras bucales, procesamientos de ADN y hacen revisiones de antecedentes penales, financieros y también, bueno, el estado civil, que era lo que vos decías, uh-huh, a ver si realmente es soltero o casado. Claro. Y bueno, esa es una de las páginas que existen, ¿no? Sí. Para ver si realmente sos compatible al máximo. Pero bueno, es bastante cara, $2,000. Sí, está bien, sí, pero vos pensás... Estoy pensando que si no tengo la puerta para... que haces, ¿no? No, pero pensé que la gente que por ahí invierte en esto, ¿cuál es la finalidad que busca? ¿Busca algo serio de verdad? O sea, sí, sí, porque si vos te comes estar chateando en relación con gente que realmente tiene un perfil falso, perdés tiempo. Por esta gente que realmente quiere entablar algo serio, este filtrado previo no te garantiza nada, obviamente. Pero reduce el tiempo, me parece. Bueno, antiguamente estaban las casamenteras, e incluso dentro de lo que es en la religión judía, hay mucho, todavía existe eso. Sí. De los lugares, hay páginas ahora, ¿no? Ahora se han modernizado. Pero existía la casamentera, ¿no? Que busca la compatibilidad y une a dos personas. O sea, eso creo que es lo que está pasando un poco también con estos sí, servicios. Es esa función, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan ustedes de un programa de los 70, más o menos, de Galán? Sí, pero ¿cómo por que no, favor, Roberto Galán. Famoso. Eso creo que fue algo previo a todo esto que se está desarrollando, ¿no? Un precursor. Roberto Galán. Las caras eran buenísimas. Sí. Siempre me acuerdo que le decía, ¿propietario o alquilar? Preguntaba, porque ese era un dato muy importante. Muy importante. Claro, si ahora, ya tenés casa. Ah. ¿Saben que llegó a tener? Hoy también es muy importante. Sí. ¿Llegó a tener 65 puntos de rating ese programa en su momento? ¿65 puntos de rating? Un montón. ¿Y usted se quiere casar? Vamos con noticias del arte, ¿les parece? Dale. No, vamos con un tema, nos dice Camila. Vamos a escuchar a Queen, dale. Me adelante. Raise a little thing, dollar. Raise a little thing, dollar. Noticias del Arte. Volvemos, nos estábamos acordando de Guillermo Tomoyol, se le mandamos un beso. Nos acordamos porque esta era su columna, era la fija de Guille. ¿Ah, sí? Claro, la fija de Guille, y la música era muy graciosa escucharlo, verlo a Guille, claro, tan que... serio con esta música. Sí, joda, no pegaba con el perfil de Guille. Bueno, vamos con noticias, Mariam. Dale, a ver, ¿qué podemos hacer la próxima semana? El domingo 26 de septiembre a las 11 horas, espectáculo infantil Los Caminos del Gallo Pinto, Coco Ramírez. Romero, musicalizó El Gallo Pinto, libro de poemas de Javier Villafañe. Hace años de su nacimiento, la propuesta es que los niños conozcan su obra. En el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4440, el domingo 26 a las 11 horas. Después tenemos el lunes 27 de septiembre, Teatro Bajo las Nubes de Polvo, de las escritoras Damiana Poggi y Virginia Jauregui, con dirección de Andrés Binetti. La obra se representa en el marco del ciclo Teatro por la Identidad 2010 en el Teatro del Pueblo, Avenida Roque Sáenz Peña, 943, el lunes 27 de septiembre a las 20:30 horas. Después tenemos algo para el miércoles 29 de septiembre, un documental. El documental es ¿Cuál es el camino a casa?, la película de la directora Rebeca Camisa, nominada al Oscar 2009 como Mejor Largo Documental. Será proyectada en el marco del Festival Cine Migrante en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, el miércoles 29 a las 17 horas. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos las actividades para hacer. Tenemos que mandar saluditos y, bueno, a ver, hacer el pequeño sorteo, ¿no? A ver, ¿quién va al teatro? Dale. Primero les leo todo. Dale. A ver, acá Raquel de Palermo dice que ella nunca se animó a encontrarse por internet. Bueno, hace mal, porque en realidad, bueno, hay que probar de todo. Sí, ser precavido, pero bueno. Después, Pedro de Valvanera dice, yo conocí a tres minas, ninguna me gustó y a mi mujer la conocí en una parada de colectivo. Mirá, qué capo. Amor. Mario de Parque Patricios, Claudia, la conocí a Claudia hace un año por internet. Bien, o sea que hace un año que están juntos y se conocieron por la web. Me imagino que sí, claro. Hace un año, no, nunca más. No la nombraría. Final feliz. Sí, y por último, Oscar, que no dice qué hizo con internet ni nada, pero nos manda un beso y nos dice que nosotras deberíamos estar en Beautiful People. ¿Cómo se llama? Oscar, un beso. Sí, gracias. Tenés no nos conoces, Oscar. Igual tenés razón. Sí, chicas, nos conoce, vamos. Nos conoce por la voz y, bueno, sí, uno se puede ratonear por y, la voz. Lo que vale es el interior, ¿no? Exactamente. Dicen eso y tenemos órganos para vender, así que estamos bien. Qué lindo que estamos escuchando, Amy. Estamos escuchando a Amy Winehouse. A ver, un poquito fuerte. ¿Cuál era ese tema? No sé, a ver, no sabemos el nombre, pero está muy bueno. Acá lo bailan del otro lado del vidrio. No, me quiere hacer decir pavadas. Acá Martín. Martín, no se llama El Cardenal Estaba en Celo, se llama You Know That I'm Not Good. Ahí está, sabes que no soy buena. Bueno, un poco de razón ahí en eso. Bueno, chicas, vamos a hacer un pequeño resumen. Estuvimos hablando de lo que fuerte, es... fuerte me parece el volumen. Martín. Quiere matar, me parece, Martín. Estuvimos hablando de lo que es conocerse a través de internet, citas. Y también, uno lo puede hacer, pero teniendo cuidado, precaución, ¿no? No mandándose a departamentos privados, ni mucho menos. Sí, como nos dijo Sebastián, con el que el chico que estuvimos hablando, que conoció a su novio hace 3 años y está muy feliz. Así es. Viviendo juntos incluso, lo que es todo también un desafío, ¿no? Hace 2 años. Y él nos contaba un poco cómo había sido su experiencia. Les contamos de números, les contamos cuánto se mueve también en esta empresa, ¿no? Sí. Hay un gran negocio, sí. Un gran negocio a través de las casas de citas por internet. Y bueno, les contamos también anecdotitas. Hablamos de tablets que estoy fascinada. Yo quiero una, Lau. Sí, yo también. No sabes cuándo la veas. Porque yo, o sea, hablaba, ¿no? Sabía. ¿Y dónde voy a ver una? Porque la verdad que no sé. Es un tema. ¿Dónde las venden? Esa es una buena pregunta. No, las podés ir a ver a Garbarino. Ah, mirá. Ya lo dije, no quería tirar el chivo, pero... pero las pueden ir a ver para chusmear, así se hacen los jitudos, se van bien vestidos. Y piden que ahí las tablets se las muestran. ¿La puedes tocar y todo? La puedes tocar. Epa. Es sábado de la noche. Chicos, nos tenemos que ir. Le damos muchas gracias acá a nuestro operador técnico que nos dice chanchadas por el micrófono. Martín Troncoso, Camila Ahumada, que estuvo ahí también en la operación. Una production hoy. Una production y con nuestro nuevo Walter Corbett. Lo vamos a decir. Sí, vamos a decirle que es integrante. Sí, es el nuevo integrante del programa. Así lo comprometemos. Laura Restiña, muchísimas gracias. Mariana Morillo también, muchas gracias. Ella tira besos. ¿Ahí? ¿Nos quieren decir algo o no? No sé. Hay un papel, pero no. Bueno. Mandamos saludos a Eugenia Barrenuevo, porque pobre no sé si pudo escuchar el programa, pero no importa. Le mandamos. Oyente fiel. Mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde con más Las Damas y los Vagabundos. Arte y cultura al frente. Chau. Chau, chau. Desde Buenos Aires,